nombre de Fundelsur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Feliceli Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com. William Gerardo Salinas Rubio, presidente del Consejo Municipal de Bolívar Táchira, hizo una cordial invitación a la sesión especial con motivo de la juramentación y toma de posesión del licenciado Simón Darío Vargas Duarte como alcalde del municipio Bolívar, en acto a realizarse esta tarde del lunes 6 de enero del año 2014 en la Plaza Bolívar de San Antonio. Asimismo, se refirió al primer tema de debate dentro de la Cámara Municipal en su próxima sesión ordinaria. Oigamos lo que le dijo a El Reportero Noticias William Salinas. Lunes 6 de enero del año 2014, estoy en la sede de la Cámara Municipal del municipio Bolívar, estoy con el doctor William Salinas, presidente del Consejo Municipal, y va a hacer una cordial invitación. Hoy toma posesión el nuevo alcalde democrático de esta zona de frontera, Simón Vargas. Sus palabras, por favor, para Notizan. Gracias, Félix, gracias a los amigos de Notizan. En el día de hoy vamos a llevar a cabo una sesión especial de juramentación y toma de posesión del licenciado Simón Vargas como alcalde del municipio de Bolívar. Es bueno recalcar que la Cámara Municipal inició ya su periodo legislativo 2014, el día jueves 2 de enero, y en el marco de su trabajo y de respeto a la normativa legal, al ordenamiento jurídico, procede pues a hacer esta sesión especial. Va a ser en la Plaza Bolívar a partir de las 5 de la tarde. Vamos a contar con la participación de invitados especiales, las fuerzas vivas del municipio y el pueblo en general, que nos va a acompañar como invitado a esta actividad tan importante. Es el inicio de una gestión, una nueva gestión que pretende recuperar lo que hasta hoy tenemos los habitantes de esta frontera. Encontramos un municipio lamentablemente en el piso, y que el trabajo pues va a ser un trabajo, ¿verdad?, bastante, digamos, importante, que debemos desarrollar para que las cosas vuelvan a encaminarse y San Antonio del Táchira, el municipio de Bolívar en general, vuelva a ser lo que en otros tiempos tuvimos, que era un municipio encaminado hacia el progreso. Y el principal tema de debate ya en Cámara Municipal en las subsiguientes sesiones. Sí, mira, nosotros al inicio del periodo legislativo tenemos ya previsto convocar o iniciar el proceso de auditoría a los organismos de la alcaldía del municipio de Bolívar en lo que tiene que ver a la administración anterior. Nosotros hemos encontrado ya por allí cuerda información que nos han suministrado algunas comisiones de trabajo que están adelantando este tema, que es necesario que quienes respondieron o quienes eran los cuentantes de estos organismos deben presentarse al Consejo Municipal. Hay un cronograma ya de invitaciones. Vamos a conversar, queremos escuchar cuál es la situación en la cual en este momento se encuentran esos organismos y, por supuesto, bueno, generar las líneas de acción para que el Ejecutivo Municipal, encabezado por el amigo licenciado Simón Vargas, pues inicie su trabajo de transformación del municipio. Para Notizan en Internet. Pudiera agregar es que la importancia de la incorporación de todos los vecinos al trabajo que se va a iniciar a partir del día de hoy en cuanto a la alcaldía del municipio de Bolívar. Es importante que todos, desde nuestro sector, desde nuestro espacio de acción, nuestros lugares de trabajo donde podamos aportar, pues estemos pendientes y estemos prestos a colaborar en lo que va a ser este inicio de gestión. Tenemos algunos problemas heredados de la administración que finaliza el día de hoy, y que, bueno, vamos a necesitar el apoyo y la comprensión de los vecinos de este municipio para que las cosas empiecen a caminar de una mejor manera. Gracias, William, muy amable. Gracias a ti, Félix, y gracias a Notizan por estar pendiente de la actualidad gubernamental, en este caso, de nuestro municipio de Bolívar. Gracias. Lunes 6 de enero del año 2014, estoy en la sede de la Cámara Municipal del municipio Bolívar, estoy con el doctor William Salinas, presidente de la Cámara Municipal, presidente mejor del Consejo Municipal, y va a hacer una cordial invitación. Hoy toma posesión el nuevo alcalde democrático de esta zona de frontera, Simón Vargas, así como la posesión, juramentación y aclamación tanto del alcalde como de los demás miembros del Consejo Municipal y funcionarios de la alcaldía del municipio. Sus palabras, por favor, para Notizan. Gracias, Félix, gracias a los amigos de Notizan. En el día de hoy vamos a llevar a cabo una sesión especial de juramentación y toma de posesión del licenciado Simón Vargas como alcalde del municipio de Bolívar. Es bueno recalcar que la Cámara Municipal inició ya su periodo legislativo 2014, el día jueves 2 de enero,